Yo siento un nuevo poder que no sentí. Es por vivir, tal vez mi vida podrá amanecer. Pues yo tendré por qué vivir un oscuro secreto que no sé lo que es, ni sé dónde encontrarlo, pero lo encontraré. Tengo una sed que me hace latir, si siento así, es por vivir. No hay batalla que me venza a mí, sintiendo así, voy a vivir. Es tal vez un enigma, con profunda maldad, o quizás un estigma, que provoca más. Lo que siento es que voy a vivir, con el diablo, pero es por vivir. Ya no puedo negar la verdad, porque siento que soy Edward High. Espera, ¿quién es? Una chica de que impedir ese destino. Que bendición, mujer. Carla Rosar, querida amiga. Nunca sabrás de mí. Estoy aquí, pagarás por ello, querida cariño. Poseído por cualquier maldad, viviré porque soy Edward.